Eres grande. Arroco con golea, con corian, bunga, mundongue, o mundongue, ay mundele, yamunan todo, yamunan canguengueriza, mío. Todo, cuentan, fui y palongan, y si yo cheche, cumbari van todo, palo, quina ni se suele.